Alma, Alma, buenos días, ¿cómo amaneciste? Buenos días, ¿cómo están todos? Con el frillito, muy, muy rico a la vez, estar en casita, los niños en vacaciones. Buenos días a todos. Así es, buenos días, pues recuerden que hoy es miércoles ya, 27 de noviembre ya, ya mucha gente, ahorita que entramos estábamos diciendo que pues ya andan por ahí buscando el pavo. Correteándolo, no sé, ¿verdad? Quién, ajá, dijo que pavo. Pobres pavos, déjenlos en paz y coman otra cosa. Pobrecitos, coman lo que sea. Pues es ya mañana es el Día de Acción de Gracias y pues ya hay que empezar desde hoy a dar gracias, ¿no? A todo mundo, gracias a la vida. Por eso puse esa canción de Mercedes Sosa, gracias a la vida, porque sí hay que dar gracias a la vida. Siempre digo que cada mañana que uno abre los ojos, pues hay que dar gracias a la vida, ¿verdad? Claro que sí. Así es. Y bueno, como dijiste, ¿no? Los niños están de vacaciones y qué bueno que las mamás ahorita están dormidas, está el día bien frío, está lloviznando, así es que si salen por ahí, si salen a caminar, pues llévense su chamarra, su sombrilla, su gorro, su bufanda. Su paraguas. Porque, sí, porque está lloviznando, la verdad, y según los pronósticos, bueno, aquí en Santana, en donde estamos, en el condado de Orange, según el pronóstico, hasta las 3 de la tarde va a estar así. Oh, frito. Ajá, y así como brisando, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues salgan con su paraguas, con su... Y huele a Navidad también, ya sí, huele a Navidad. Ya estamos, más bien todas las tiendas ya están llenas de cosas de Navidad. De Navidad, casi que oficialmente desde el viernes, listo Navidad. Sí, ya, el día de shopping, ¿no? Que todo el mundo se va al Black Friday. El viernes. Sí, uh-huh. Así es que luego más adelante hablamos un poquito de eso, pero bueno, ya son las 8:16 de la mañana y bueno, este es su noticiero popular y están escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM KSXA y bueno, hasta donde llegue nuestra señal y si no, pues nos pueden escuchar por internet entrando ¿en dónde, Almita? A la www.radiosantaana.org. Así es. Y bueno, vamos a empezar con el santo de hoy, como ya es costumbre. Y bueno, el santo de hoy, fíjate que es el santo de... A ver, déjame... el santo de hoy es de... Milagros. Ah, Milagros. Sí, Milagros. Qué bonito nombre, ¿verdad? Muy bonito nombre. Conozco de México. Milagros. Milagros. Sí, es común en nuestros países latinoamericanos. Es muy bonito, es muy común tener Milagros, personas con nombre Milagros. Y muchos, muchos saluditos para todas ellas en su día del Santo de Milagros. Así es, muchas felicidades. Y bueno, tengo también aquí algunos cumpleañeros también que están cumpliendo sus años hoy. Así es que pues hoy es el santo de el cumpleaños de Angelina. Ah, no, Angelina cumplió años ayer, así es que, pero le siguen festejando hoy y... Mañana y pasado. Sí, hasta que acabe el año, pues ya me lo termina. Y bueno, fue su cumpleaños. Y bueno, también felicidades a Santiago, a Durango, hasta Los Ángeles, que está cumpliendo años hoy, así es que muchas felicidades. Y bueno, saludos también a Leslie Muñoz, hasta México, muchos saludos. Saluditos, así es, Leslie. Que, sí, y bueno, lo que estén celebrando, muchas felicidades, ¿verdad? Claro que sí, felicidades a todos, ya nomás por, como dices tú, por amanecer, por dar gracias de abrir los ojos a Dios, estamos todos muy bendecidos y felicidades a todos nosotros que abrimos los ojos ahora, ¿verdad? Sí, así es, no importa lo que estén festejando, pues como les decía, ya es todos los días, yo creo que debemos de dar gracias a Dios, gracias a la vida que nos da tanto, como dice la canción de Mercedes Sosa, porque la verdad sí, nosotros somos muy afortunados de tener comida, de tener techo. Hay muchas personas que están pasando por situaciones muy difíciles, así es que pues pidamos por ellos, oremos por ellos y bueno, vamos a continuar con las noticias, pero antes les voy a poner

continuamos con el noticiero popular. Y bueno, vamos a empezar con las noticias para ver qué es lo que está pasando en el mundo. Y bueno, aquí tenemos una nota que la tomamos de Desinformémonos. Y bueno, vamos a ver qué está pasando allá en Chile, que está muy grave la situación. Pero bueno, dice esta, el encabezado, Fiscalía de Chile abre 2,670 investigaciones penales, violaciones a derechos humanos. Datos de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía revelaron que entre víctimas se encuentran 2,242 adultos y 442 niñas y adolescentes, niños y niñas, dice, o adolescentes, en el marco de la sexta semana de protestas contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera. La Fiscalía informó este martes que ha abierto unas 2,670 investigaciones penales por violaciones de derechos humanos. Dice que habrían cometido agentes del Estado. A través de una nota de prensa, el ente precisó que estas acciones fueron registradas entre el pasado 18 de octubre, cuando iniciaron las protestas sociales, hasta el 10 de noviembre. Datos de la Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía revelaron que entre víctimas se encuentran 2,141 hombres y 525 mujeres, mientras que 2,242 son adultos y 442 son niños, niñas o adolescentes. De acuerdo a la información entregada por las víctimas al momento de hacer la denuncia, 90 habrían sufrido desnudamientos, 26 habrían enfrentado hechos constitutivos de violación o abuso sexual y 8 amenazas de cometer delitos sexuales en su contra, detalló la institución. Además, las lesiones por armas de fuego ascendieron a 720. Los apremios ilegítimos por parte de funcionarios públicos fueron 1,679. Los abusos contra particulares registrados son 774 y los hechos de tortura llegaron a 44. Y bueno, estas son las violaciones y abusos de torturas en Chile. Dice otra información aportada por las personas perjudicadas, refieren que en el 1,820 casos las violaciones de los agentes del Estado fueron en la vía pública, mientras que unas 241 casos ocurrieron en las comisarías, brigadas policiales o sedes militares. Y bueno, asimismo, unas 45 personas denunciaron que las agresiones sufridas fueron en domicilios particulares, así como 44 en automóviles policiales, 41 locales comerciales, entre otros. Y bueno, pues así estuvo esta situación allá en Chile, mucho abuso de parte de la policía, violando ahí todos los derechos humanos. Es triste mirar, sí. Ya llevan bastante tiempo nuestros hermanos chilenos en la lucha. Y, así es. Y tristemente. Sí, pues imagínate, hasta en las casas ya están amenazándolos y haciendo desastres. Pues ojalá se arregle esta situación. Lo más pronto posible, claro. Sí. Bueno, pues continuamos ahí con otra nota que nos tienes por ahí, Alma. Claro que sí, tenemos una noticia de Venezuela Y dice que el gobierno venezolano abrirá 10 farmacias comunitarias esta semana. Okay. El gobierno de Venezuela prevé inaugurar en el transcurso de esta semana unas 10 farmacias comunitarias en varios estados del país, con el objetivo de dar cobertura a las necesidades del pueblo con insumos médicos asequibles, anunció este martes el vicepresidente del área social y territorial, Aristóbulo Urturiz. Según el funcionario, los estados Aruba, Zuluá, Cojedes y el distrito capital serán beneficiados con las nuevas droguerías, mientras que el total del 1.152 toneladas de insumos médicos serán distribuidos en todo el territorio nacional con respaldo de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. El vicepresidente detalló que también iniciará los trabajos de recuperación de varios hospitales de Caracas, enfocados en el mantenimiento del equipo médico, ascensores, plantas eléctricas, entre otros. Irturiz adelantó que este viernes habrá una jornada de despliegue del Instituto Nacional de Servicios Nacionales en el estado Barinas para fortalecer la atención a los adultos mayores. Además, personas especializada trabajará en otros 10 estados para atender a la población más vulnerable afectada por el bloqueo económico ilegal que mantiene Estados Unidos contra Venezuela. Por otro lado, destacó la entrega de las unidades habitacionales mediante la Gran Misión Vivienda Venezuela junto a los asignación de casas en Caracas, Falcón, Bolívar y Aragua, Amazonas, Miranda y Apure. Asimismo, el funcionario afirmó que más de 3,000 familias se beneficiarán en la rehabilitación de 2,500 viviendas por semana mediante la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y se me hace una muy bonita noticia para Venezuela. Sí, imagínate. Con sus farmacias que abrirán comunitarias y las nuevas viviendas que van a tener. Sí, pues eso es muy bonito, porque hace mucha falta, ¿no? Claro que sí, Venezuela está sufriendo bastante también, que sí. Igual nuestros hermanos chilenos. Así es. Bueno, pues felicidades por ellos. Y bueno, continuamos con las noticias. Y bueno, aquí nos mandan una nota de Israel. Gracias, Esther, compañera, por ahí nos mandó unas noticias. Ojalá que llegue más al rato. Y bueno, nos manda aquí una de Democracy Now! De Israel. Y bueno, también también tiene que ver con los derechos humanos. Y bueno, vamos a ver qué está pasando allá. Y bueno, dice, un ataque contra el movimiento de derechos humanos. Israel deporta al director de Human Rights Watch en el país. El gobierno israelí deportó este lunes 25 de noviembre al director de la oficina de Human Rights Watch para Israel y los territorios palestinos, Omar Shakir. La organización dijo que la medida coloca a Israel en el club horrible de regímenes autoritarios. Por su parte, Israel acusó a Shakir de apoyar el movimiento boicot, desinversión y sanciones BDS, una campaña mundial no violenta que tienen como objetivo presionar a Israel por el tratamiento que los palestinos reciben en este país. Una ley israelí aprobada en el 2017 prohíbe el ingreso al país a todo extranjero que apoye públicamente el movimiento BDS. Para saber más, dice, de este tema, dice, ver la conversación de que mantuvimos con Omar Shakir, que se comunica con nosotros desde Estocolmo. Y bueno, dice, para analizar su reciente deportación y el discurso que tiene previsto dar ante el Parlamento Europeo por la represión sistemática de palestinos en Israel. Desde hace 2 años y medio, el gobierno israelí trata de prohibir el ingreso de Human Rights Watch a Israel y a los territorios palestinos ocupados, afirma. Y bueno, pues hasta aquí termina esta nota de el ataque contra el movimiento de derechos de humanos de Human Rights Watch. Right? Sí, sí. Ataque sí. Por aquí y ataque por allá. Ay, sí, oye. Sí. Pero bueno, a ver, ¿qué nos tienes por ahí? Ok, tenemos una notita sobre Brasil, que debaten decreto sobre flexibilizar responsabilidades de fuerzas de seguridad en Brasil. Varios especialistas indicaron que el proyecto de Bolsonaro es una preparación legal para una escalada represiva gran escala si se dieran protestas sociales como las de Chile, Bolivia y Colombia. El director del Instituto Ciudad Segura de Brasil, Alberto Copiqué, rechazó este martes el reciente proyecto de ley que pretende aprobar el mandatario brasileño Jair Bolsonaro con relación al uso de armas de fuego por los agentes de seguridad, que quedarán eximidos de responsabilidades penales. Según Kipotke, es una reproducción del decreto emitido por la autoproclamada presidenta de Bolivia, Janes Anes, es su intento de reprimir al pueblo en las calles después del golpe contra el presidente de esta. Si esa ley es aprobada y ocurre en ola de manifestaciones contra el presidente, las Fuerzas Armadas están autorizadas a matar a sus oponentes, indicó el especialista, para añadir que el proyecto pone en riesgo movimientos populares, las policías y principalmente la democracia en el país. Para Copiqué, el proyecto pone en riesgo movimientos populares, las policías y principalmente la democracia en el país. Y a su vez, varios especialistas indicaron que el proyecto del mandatorio ultraderechista es una preparación legal para las escaladas representativas a una escala si se dieran protestas sociales como las que se registraron durante las últimas semanas en Chile, Bolivia y Colombia. La idea busca legitimar en Brasil el uso de fuerzas armadas en instituciones de garantía de la ley y el orden, que son operaciones de seguridad autorizadas por el Poder Ejecutivo con la participación de fuerzas de seguridad como las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, que se realizan en situaciones de grave perturbación del orden público. Y casi que también en Brasil están queriendo irse a huelga, que reinita. Sí, así es, por todos lados. Uh-huh. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de música después de tantas malas noticias? Regresamos, pero pues sí, tenemos que saber qué pasa en el mundo. Sí, así es, y tenemos que informar. Reinita, quiero aprovechar para dar un saludito a una personita que se llama Alejandra Gama, y espero que esté durmiendo, y si no, los deberes la llaman, ¿verdad?, a trabajar. Sí. Y muchos saludos para Reina Gama. Ok. Y seguimos. Tocaya, saludos. Reina. Otra reina, todas somos reinas. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a escuchar a Diego Torres, Color Esperanza.

Y bueno, dice comunidades de Madre de Dios unidas en defensa de sus bosques y territorios en Perú. Y bueno, dice representantes de comunidades nativas de Madre de Dios fortalecieron sus conocimientos en la defensa de sus bosques y territorios, pidiendo que todo tipo de contrato y negociación se trate con transparencia. Y dice Servindi, 24 de noviembre, dice los días 11 y 12 de noviembre se llevó a cabo el taller de fortalecimiento de capacidades, compartiendo saberes para la defensa de nuestros territorios, derechos y red y ría en la comunidad nativa de Sipetiari, región Madre de Dios. Y bueno, dice, el taller contó con la participación de 38 líderes y liderazas indígenas, algunos por primera vez de 4 comunidades nativas del Alto Madre de Dios, Cintuya, Santa Rosa, de Huacaría, Isla de los Valles, y la comunidad anfitriona de Sipetiari. Y bueno, dice, los comuneros fortalecieron sus conocimientos e intercambiaron saberes sobre diversos temas como el valor de sus bosques y los servicios ecosistémicos, la defensa de sus territorios y los derechos de los pueblos indígenas. También se abordó el cambio climático, sus afectaciones principales, amenazas y las alternativas para enfrentarlo, contratos y negociaciones, gobernanza territorial. Participantes de las comunidades nativas de Sipetiari, Cintuya, Santa Rosa, de Huacaría e Isla de los Valles, participantes de las comunidades nativas, y bueno, dice, adaptación al cambio climático. Y bueno, dice, el primer día de talleres, las comuneras y los comuneros realizaron un trabajo colaborativo donde se les pidió dibujar su territorio y señalar los lugares que ellos identificaban para hacer sus actividades cotidianas como pescar, cazar, sembrar, entre otras. Y bueno, el trabajo grupal fue muy participativo debido a que todos los presentes aportaron con ideas, además muchos sabían con exactitud las dimensiones de sus territorios, los beneficios que podían sacar de ellos y los programas en los que trabaja la comunidad para mejorar su sustentabilidad. Y bueno, pues me parece muy bien, muy bonito que pues las comunidades de Madre de Dios, además está bien bonito el nombre, ¿no? Madre de Dios. Madre de Dios, qué bonito. Unidos en defensa de sus bosques y territorios. En Perú. En Perú, qué bonito, pues qué bonito. Mira, muy buen ejemplo. Aquí el dibujo bien bonito donde dibujaron todo, ¿no? Aquí, bien bonito. Todas sus necesidades. Y bueno, continuamos con las noticias. ¿Qué nos tienes por ahí, Alma? Tenemos unas noticias de Francia y el gobierno francés reporta 13 militares muertos en Malí tras accidente. El mandatario francés Emmanuel Macron expresó sus sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de los militares fallecidos. 13 soldados franceses que combatían a yihadistas en Malí murieron en un accidente entre dos helicópteros, informó este martes el presidente de Francia. Es la mayor tragedia que hayan experimentado las tropas del país europeo desde su intervención en 2013. El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, anunció que es una profunda tristeza la muerte de 13 soldados franceses en un accidente de 2 helicópteros que ocurrió este lunes por la noche del 25 de noviembre del 2019 en Malí durante una operación de combate contra los yihadistas, dice el comunitario. El mandatario francés, según la nota, expresa sus sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de los militares fallecidos. Se trata de una de las mayores pérdidas para el ejército francés desde el ataque de 1983 contra el edificio Tracar en Beirut, en el que murieron 58 participantes. El Eliseo precisó en el comunicado que el accidente de esos militares del ejército de tierra se produjo este lunes por la tarde. Entre los fallecidos hay 6 oficiales, 6 suboficiales y un cabo mayor. El grupo participaba en apoyo a comandos de las fuerzas antiterroristas Bacané, que moviliza a 4.500 soldados en el Sahel. Esos comandos perseguían a un grupo de terroristas detectados unas horas antes y que se movían en pickups y motos y que fueron reforzados con esos helicópteros y una patrulla de cazas Migré, añadió el Ministerio Francés de Defensa. En declaraciones de la prensa, la titular de defensa señaló que los efectivos franceses fallecidos la víspera al colisionar 2 helicópteros llevaban días persiguiendo a extremistas en la región de Manica y en el oriente del país, una convulsa zona de Jaer. Comandos del paracaidistas en Cabahé, operación de tropas francesas, entraron en combate con los terroristas cerca de Indeliman y al caer la noche pidieron apoyo aéreo. Un helicóptero Tigre y otro Kawar, además de una patrulla de Migré, llegaron a la zona en una noche sin luna, con una oscuridad total que complicó la manera considerable la situación. Fue entonces que se produjo la colisión y la muerte de 13 militares a bordo. 13 héroes que dieron la vida por Francia, afirmó. Francia tiene más de 4.500 soldados luchando contra las insurgencias islámicas en la región del Sahel, donde la violencia por parte de milicianos ligados o Al-Qaeda y a Estado Islámico en esta zona escasamente poblados de África ha proliferado en los últimos años. Así es, Reina, esta noticia de nuestros 13 militares franceses en estas épocas muy difíciles. Sí, sí, así es, pues hubo muchos accidentes, muchos muertos, ¿verdad? Parece que estaba muy oscuro, no había luz de luna y tuvieron su accidente. Sí, fue una tragedia muy grande. Y más en estas fechas, como dices, pero ay, ¿sabes? creo que no me escuchaba bien, pero sí, pues el pésame a todas estas familias, ¿no? Y más en estas fechas, como decías, pues sí está muy grave la situación. Pero pues bueno, tenemos que dar estas noticias y es lo que está pasando ahorita en el mundo. En el mundo. Así es. Y bueno, continuamos con las noticias. Gracias, aquí me mandan otra noticia que es de Colombia. Y bueno, esta nota me la mandan de una página, elpaís.com. Y bueno, dice, los líderes de las protestas elevan la presión con un nuevo paro nacional en Colombia. Una protesta en Bogotá tras la muerte del joven Dylan Cruz, dice y video y imágenes en la manifestación. Y bueno, dice Colombia va a camino de instalarse en un pulso permanente entre los líderes de las protestas y el gobierno de Iván Duque. Los sindicatos han llamado a un nuevo paro nacional para este miércoles. El anuncio se produjo en medio de las conversaciones con el presidente, que quedaron en suspenso después de días de movilizaciones que se iniciaron la semana pasada y prosiguieron con una multitud de convocatorias y cacerolazos, dice. La muerte de Dylan Cruz, quien se había convertido en un símbolo de los manifestantes tras recibir el disparo de un policía antidisturbios, sobrecogió al país y disipó, al menos por el momento, las condiciones para alcanzar un acuerdo. Las organizaciones de trabajadores y estudiantes buscan elevar la presión en la calle y desde las 9 de la mañana se concentran en las principales ciudades del país. Sus reivindicaciones no han cambiado en la sustancia y tienen que ver con la política económica del Ejecutivo. El llamado paquetazo, empezando el territorio del proyecto de ley de reforma tributaria. Pero a esa ecuación de descontento se añaden las consecuencias de la represión de las fuerzas de seguridad del pueblo, el duelo por Dylan, que apenas tenía 18 años, bien joven. Y bueno, muy dice, se supone un punto de inflexión en la oleada de protestas y por eso los líderes sindicales incluyeron en el pliego de 13 puntos que entregaron a Duque también el desmantelamiento de el escuadrón móvil antidisturbios. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta nota de pues este joven Dylan Cruz, que recibió un disparo por la policía durante las protestas en Colombia, y pues bien joven, ¿no? 18 años, jovencito. Así es. Y bueno, pues así están las cosas por allá en Colombia con estas protestas de los líderes. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar una canción y después regresamos con más noticias? Son las 8:57 de la mañana. ¿Cuál vamos a poner, Reinita? A ver, para alegrarnos la mañana, vamos a poner La Quinta Estación, El Sol No Regresa. Bueno, pero que ponemos. Regrese, porque ahorita está... Lo ocupamos para calentarnos, sí, poquito. Sí, oye, está... nada nos gusta, ¿verdad? Hace mucho calor, y ¿por qué hace mucho calor? Hace mucho frío, pero creo que es mejor el frío, bueno. A mí me encanta el solecito. Sí. Que venga el sol. No, pues sí, pero... cuando hace frío, pues te puedes cubrir más con más cobijas. También, el tecito, también. El cafecito todo el día. Y pues el calor como que a veces no hayas, ¿no? Quisieras quitarte todo, pero no se puede. No se puede andar por la vida sin... ¿Verdad? Sin pena. Bueno, vamos a escuchar La Quinta Estación, El Sol No Regresa, pero que regrese. Vámonos. Más el 15 de propina. Buenos días, pues regresamos a su noticiero popular. Están escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM KSXA. Y bueno, hasta donde llegue nuestra señal, muchos saludos a todo mundo, en donde quiera que nos estén escuchando, en sus trabajos, en la calle, en la oficina, no es comercial. Y bueno, y si no, pues nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo que se encuentren entrando, ¿en dónde, Alma? En el www.radiosantaana.org. Así es, y bueno, bienvenida Estercita, ya bienvenida, llegó Esther. Estercita. Buenos días, está lloviznando, sí, bonito día. Sí, así es lo que estábamos diciendo, que las mamitas no llevaron a los niños a la escuela, por eso que duerman más y que tomen su tecito. Sí, así es, están descansando. Así es, y bueno, continuamos aquí con la última ronda de noticias internacionales y bueno, vamos a ver qué está pasando en Hong Kong. Y bueno, esta nota la tomamos de la BBC y bueno, dice: protestas en Hong Kong, el abrumador triunfo de los candidatos que las apoyan en las elecciones municipales y qué tan importante es esta victoria. Y bueno, dice: jóvenes celebran el triunfo de los candidatos pro democracia en Hong Kong. Las elecciones municipales de este domingo en Hong Kong eran vistas como una especie de termómetro para medir cuánto apoyo tienen las protestas antigubernamentales que llevan 5 meses convulsionando la ciudad-estado. Y bueno, dice, había mucha expectación, ya que era la primera vez que los ciudadanos de esta región administrativa especial de China acudían a las urnas. Desde en junio comenzarán las manifestaciones. Así, tanto el gobierno local, liderado por Carrie Lam, como el de Pekín, esperaban que estos comicios reflejaran lo que ellos aseguran es la mayoría silenciosa que está en desacuerdo con las protestas. El dramático asedio policial a una universidad de Hong Kong, en la que se refugiaron centenares de manifestantes. Pero el resultado no dejó dudas. Los candidatos que las apoyan lograron 387 de las 452 concejalías, convirtiéndose en los grandes triunfadores de la jornada, según aseguraron los medios locales. Con ello, pasarán a controlar 17 de los 18 distritos existentes en Hong Kong. Y bueno, dice, la victoria para quienes protestan contra Pekín supone un éxito aún mayor si se considera la cantidad de gente que fue a votar. Dice, 2.094 millones de personas. Esto corresponde a un 71.2% del electorado, 13 puntos porcentuales más que el anterior récord del 58% registrado en las legislativas del 2016. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta nota que sigue y sigue, pero por ahí la vamos a dejar en la página de internet con estas protestas en Hong Kong. Sí, ¿verdad? Por el tuvieron fruto. Sí, triunfo de los sí. candidatos. Muy bien. Bueno, y aquí tengo una notita, chicas, de un terremoto en Albania de magnitud de 6.4 deja 25 muertos y al menos 600 heridos. La ciudad de Durrës es por el momento la que más se está viendo afectada. Al menos 4 personas han muerto entre los escombros de un hotel de 4 estrellas. La desolación se apodera de Albania debido a un terremoto de magnitud 6.4 en la costa norte del país, cerca de la ciudad de Durrës, a unos 50 kilómetros de Tirana. El primer temblor tuvo lugar la madrugada a las 3:54 horas y un segundo se produjo en la mañana del martes a las 8:57 horas. Los últimos cuerpos hallados por los equipos del rescate elevan el balance de víctimas de 25. Además, hay unos 600 heridos. Los primeros afectados, 400 según las autoridades locales, han sido trasladados a los principales hospitales de Durrës y Tirana. Dichas ciudades han decretado el cierre de todos los colegios. La ministra de Defensa del gobierno de Albania, Alta Hoka, confirma que ya se han registrado más de 100 réplicas. Los temblores se han notado también en Italia, al otro lado del mar Adriático, en las regiones de Apulia y Basilicata, teniendo en cuenta la acumulada experiencia que tiene en país con forma de bota en materia sísmica. Esta mañana, los principales canales de televisión traslapinos se han dedicado a hacer una amplia cobertura acerca de la devastación de los daños del terremoto que está sufriendo el país vecino. El presidente del gobierno albanés, Edi Rama, ha hablado de momentos dramáticos en los que hay que mantener la calma y estar todos unidos para afrontar este golpe, asegurando que todos las estructuras de Estado están operativas para salvar todas las vidas posibles. La política internacional también se ha puesto en marcha. Las primeras ayudas están procediendo desde Italia. El primer Giuseppe Conte ha enviado aviones con unidades especiales. Ha anunciado hoy Edi Rama, quien también ha confirmado que Francia, Grecia, Turquía y Kosovo están dando su disponibilidad para ofrecer ayuda a Albania. Los amigos de Albania se están activando radicalmente. La ciudad de Durrës es por el momento la que más se está viendo afectada. Al menos 4 personas, 2 mujeres, un anciano y un adolescente han muerto entre los escombros de un hotel de 4 estrellas en la zona turística de la localidad albanesa. Otros hombres también han sido hallados allí entre los escombros de un edificio. 2 mujeres han sido encontradas muertas en Tamana, a unos 40 kilómetros al norte de Tirana, donde también han fallecido otro hombre y un niño. Los expertos italianos del Instituto Italiano de Geofísica y Vulcanología desconocen el alcance de este terremoto tanto en Albania como en Italia. No conocemos los detalles que va a ocurrir a largo de estas horas, aseguran el sismólogo Salvatore Starmodo a las agencias italianas de noticias. Su compañero Alberto Micheliano ha explicado que dicho sismo es fruto de una compresión en la placa africana y la euroestática, lo cual incluso habrá podido provocar un tsunami, aunque ya no hay ningún peligro de que se produzca. Esta mañana también Grecia ha vivido un terremoto, pero la magnitud menos de 4.6 a las 5:49 horas en la Grecia. Y esta es una triste noticia que tenemos. Muy bien, vamos a Grecia. Esta noticia después de ir de Albania, ¿no? Que está muy triste eso. Del terremoto. Siempre nos afectan en todo el mundo. Y sí, pues ha sido muy fuerte este terremoto, ¿no? Pero es donde nos unimos nuestros hermanos alrededor, la ayuda muy bonito. Exacto. Que está ayudando. El apoyo, ¿no? El apoyo. De 6.4. 6.4 y 600 heridos, sí. No, pues sí estuvo muy fuerte. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si vamos ahora a Grecia? Dice Moria, la cruel bienvenida de Europa a los refugiados. el colapso en el mayor centro de recepción del continente, en la isla griega de Lesbos, simboliza la ineficaz respuesta de la UE al desafío migratorio. Abbas empezó a hacerse pequeños cortes en los brazos hace año y medio. Acababa de llegar a la isla griega de Lesbos desde Afganistán en un viaje que emprendió solo, sin familia ni amigos, y que duró un mes. Con 16 años había logrado alcanzar Europa, pero en vez del espacio seguro que buscaba, esa unión fundada en los derechos humanos y en la solidaridad, acabó en el campo de refugiados de Moria. No se imaginaba que estaría 4 meses rodeado de alambradas con concertinas junto a miles de personas hacinadas. Ahora hay unos 15,000 en unas instalaciones concebidas para 2,800 que tienen que hacer colas de horas para poder ir al baño, para comer, para que les vea un médico, para que tramiten sus peticiones de asilo. Un lugar donde hace unos días murió de deshidratación un bebé de 9 meses. Huimos de la guerra y de los bombardeos para seguir vivos, no para vivir en el infierno, dice. Está a punto de cumplir 18 años y la miseria que ha conocido en Moria le ha arrancado la adolescencia. Aquí he llorado, me he cortado en los brazos, he intentado suicidarme, he bebido alcohol, aquí me he hecho mayor, dijo el joven. La autolesión de Abbas, que es un nombre ficticio, no es una reacción aislada en un campo donde hay 1,100 menores solos, la mayoría en pequeñas tiendas de campaña entre los olivos. Abbas fue uno de los pocos que tras 4 meses logró alojamiento en un piso. Hoy debería estar volando al Reino Unido para reunirse con su hermana, pero sigue atrapado en una maraña burocrática que le impide salir de la isla. Llegó solo hace un año y vino desde Afganistán. Pasó varios meses por esperando que le den su visa para poder reunirse con su hermana por allá en el Reino Unido, ¿no? En Gran Bretaña. Moria no es solo el campo más poblado e infame de Europa, es donde entran en colisión los intereses geopolíticos de Turquía, que aloja a 3.6 millones de refugiados sirios, y los de la Unión Europea, centrados en contener los flujos de personas. El tema más visceral del debate público en cada país es este, de si van a dejar entrar a estos refugiados. La lentitud y el colapso del sistema de asilo griego se superpone a la incapacidad europea de pactar una respuesta común a qué hacer con los refugiados, donde miles de personas son sometidas a unas terribles condiciones de vida que solo han provocado palabras de indignación y planes de alivio. Lo más parecido a una decisión política de erradicarlas llegó la semana pasada, de erradicar estos campos, ¿no? de contención. Cuando el gobierno griego anunció el cierre de los campos para el año que viene, pero solo para sustituirlos por controvertidos centros cerrados. Por ahora el invierno se acerca y lo que se ve en Moria es desesperación. Grecia ha vuelto a ser la frontera caliente del Mediterráneo. Dice la isla griega de Lesbos, donde está el campo, es la que recibe más barcas neumáticas con personas de Afganistán, Siria, Congo, Irak. Vienen de la costa turca y de la orilla que se divisa ahí enfrente. Dice, tiene muchos mapas aquí que nos muestra cómo Grecia está aquí en cercanía, ¿no? De donde salen los barcos que viene la gente de Turquía, de Afganistán, de Irak, tratando de saltarse el océano y entrar a Europa para estar a salvo, ¿no? En el 2019 Grecia se ha convertido en la principal puerta de entradas. Nomás les voy a leer unos poquitos números que son bastante impactantes. Dice, desde enero han llegado al país heleno, o sea Grecia, 65,829 personas. Lesbos es la isla griega que más llegadas ha recibido este año. De las 65,829 personas que llegaron a Grecia, un tercio lo hicieron a Lesbos. No pueden abandonar la isla y seguir su camino hacia la Unión Europea por dos razones. La petición de asilo solo puede hacerse en las islas y puede durar meses. Y también la ruta de los Balcanes está cerrada. El campo de Moria comenzó a acoger refugiados en sus 58.000 metros tras la llegada de casi 1 millón de sirios en el 2015. Y en el último año el campo ha crecido. Dice, hay 38.000 metros y ahora alcanza los 100.000, acogiendo a 15.000 personas. También dice por aquí que tiene muchos detalles de lo que están pasando la gente, muchas fotos de los niños que están jugando con cajas, y pues los niños siempre encuentran algo con qué distraerse, pero son unas escenas bastante tristes. Hay mucha violencia, tienen que para ir al baño, pues los esposos tienen que ir con las esposas para asegurarse que están a salvo, y pues hay violaciones. Y también dice que hay un retrete por 500 personas, o sea que las filas son largas para poder usar para hacer sus necesidades, ¿no? Nada más hay un retrete, una letrina para poder ir a hacer sus necesidades, y pues está bastante hacinado el lugar. Desde el 2014 han alcanzado las costas griegas un total de 1.217 millones de personas, y entre agosto del 2015 y marzo del 2016 llegaron a Grecia 878 mil personas. Solo en octubre fueron 211 mil personas que llegaron por allá. Así que Grecia está bastante con presión de este problema, pues, pero los lugares allí están bastante hacinados y la Unión Europea no responde, así que la gente está en espera. Muchas fotos que la vamos a poner en la página para que puedan observar lo que está pasando allá. Siempre está la comunidad de apoyo, como por ejemplo los Doctores Sin Fronteras están presentes allá. Es una organización que a mí me parece una labor tan importante que están llevando en todos estos lugares. Bueno, ahí dejamos esto, que es en la isla Lesbos, en Grecia. En Grecia. Y las personas que están cruzándose, que usualmente cruzan de Turquía hacia Grecia para buscar refugio, y pues el refugio es más, pasan unas grandes penas en ese lugar. Ahí así dejamos esta nota. Bueno, pues ya son las 9:19 de la mañana, y recuerden que hoy es miércoles 27 de noviembre ya. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música. Y bueno, regresamos con las noticias de México. Así es que, ¿qué le parece? Vamos a escuchar Las Casas de Cartón con los guaraguaros. Sí. Y regresamos con más noticias. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Se oye la lluvia en los techos de cartón. gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Buenos días, pues continuamos con las noticias. Y bueno, vamos a, ya estamos en México, ¿verdad? Sí, ya estamos allá, ya vamos de viaje. Así es, hasta Oaxaca vamos a Oaxaca. Allá Oaxaca ahorita a tomarnos un chocolatito caliente por ahí. Bueno, pues aquí tenemos una, después de tantas malas noticias, ¿verdad? Acá vamos a empezar con una noticia bonita de Oaxaca, de una muchacha poeta de origen oaxaqueño, Nadia López García, por ahí rescatando las lenguas. A ver, vamos a ver qué dice la nota. Y bueno, esta nota la tomamos de Desinformémonos y dice: cuando dejemos de hablar en nuestras lenguas originarias, México va a ser un país muy pobre. Escribo poesía narrativa y ensayo en lengua mixteca para dignificar mi lengua. Escribir es un acto de resistencia y para demostrar que nuestras lenguas siguen vivas. Se siguen pensando, escribiendo y hablando, asegura Nadia López García, poeta de origen oaxaqueño. Llegó a la Ciudad de México, llegó a la Ciudad de México para cumplir uno de sus grandes sueños, estudiar en la UNAM. Ha mezclado su trabajo profesional, la pedagogía, con su gusto literario. Pedagogía con su, ajá, gusto literario. Y bueno, dice Nadia Nusabi, su nombre es mixteco, refirió que hay estudios que indican que muchas de las lenguas originarias van a morir. Cuando esto sucede, la humanidad se empobrece. Yo quiero abonar que nuestra lengua no muera y que nuestro pensamiento siga caminando en esta tierra. El día que dejemos de hablar en nuestras lenguas originarias, México va a ser un país muy pobre, silencioso y triste. No solo para acabar una forma de escucharnos, sino también de pensarnos. Su interés por escribir en su lengua natal nació solo por volver a escuchar el mixteco en la ciudad. Se dio cuenta que escribir era una forma de traerla acá. Estaban mi abuela, mi pueblo, mis padres, los cerros estaban aquí en esta ciudad, llena de carros. La lengua es identidad y nos ayuda a estructurar el mundo que caminamos. La joven escritora tiene varios reconocimientos por su trabajo en la preservación de las lenguas indígenas y 2 libros en su producción literaria, Tierra Mojada, Nuhubixo, bueno, es el mixteco, y dice ganador del premio de la creación literaria en lengua originaria Sensontle, otorgado por el gobierno de la Ciudad de México, y un poemario para niños, El Tren. Y bueno, enfocado en la migración, hay muchos niños que se llevan consigo nostalgia, vivencias, pero no sabemos mucho de ellos, que sienten o qué les duele cuando se van. La Dirección Literaria Literatura de la UNAM editará su tercer libro sobre la violencia que se vive en muchas comunidades, El Camino del Venado, en el marco de la Feria Internacional del Libro, dice, del Palacio de Minería, en el 2020. Y bueno, los escritores tenemos muchos retos. El primero es que escribimos en una lengua que ha sido combatida por distintas instituciones, pero nuestras lenguas están caminando y creciendo. Hacemos nuestra propia versión de los poemas. Hoy, a la fecha, no hay traductores de lenguas originarias. Y bueno, pues hasta aquí termina esta bonita nota de esta chica. Muy interesante. Claro que sí, y tenemos aquí otras defensoras en Oaxaca también, y nos dice la nota que oaxaqueñas revolucionan con su voz desde la cocina, la palabra y la medicina tradicional. En la única cocina comunitaria que pertenece viva desde el Istmo de Tehuantepec por los sismos del 2017 que colapsó cerca de 65,000 viviendas, en esta zona de Oaxaca, las mujeres cubinas del Unión Hidalgo, organizadas como mujeres indígenas defensoras de la vida, usan su voz y su palabra para defender su territorio de 4 megaproyectos eólicos, en especial el Parque Eólico Gunasirú, que promueve Eólica de Francia. Promueve Eloica de Francia. En este espacio dador de vida, Rosalba Rosario, Lupita, Beatriz, Telma, Almadelia y otras mujeres han tejido la solidaridad, hablan de lo que ocurre en la comunidad, de los megaproyectos, de la situación social y política, de sus hijos, de su hogar y su familia. Aquí nos desahogamos y platicamos de lo que vivimos y escuchamos, pero también llevamos nuestras ideas allá afuera y le compartimos con otras mujeres. Algunas nos escuchan y otras nos ignoran. Inclusive hemos llegado a caer mal por estar del lado de lo que se dicen ellos. Nos oponemos al desarrollo, pero no es así, expresó Lupita, quien también es integrante del Comité de Resistencia contra los Proyectos Eloíticos. Oaxaca, según los datos de Amnistía Internacional, junto con Chiapas, son los estados más peligrosos para los defensores comunitarios y ambientistas. Tan solo en este 2019, 5 defensoras y defensores han sido asesinados en Oaxaca. Estas cifras le preocupan a Rosario, quien además de de ser mujer defensora, es maestra jubilada. Ella lleva su voz a los hogares y las reuniones donde hablan de la importancia de defender la vida. Su resistencia de la han visibilizado tanto que ha recibido amenazas e inclusive señalamientos directos. Las mujeres gubiñas han encabezado una labor importante en la comunidad que reúne cerca de 10.000 habitantes, y aunque muchos las critican porque la criminalización la sufre a ras de piel, continúan su cocina comunitaria. Es la única que sigue viva porque han logrado coincidir desde la comunidad en conjunto. Gladys, activista y socióloga maya, durante su estancia en Oaxaca, habló de las experiencias de las luchas comunitarias y de las mujeres. Reconoce que cada pueblo indígena tiene su propia forma de organización y que en el Estado debe comprender a los pueblos indígenas desde su resistencia, porque no solo defiende, sino revoluciona. Agregó que en las luchas se ha hecho en conjunto, pero que en estos tiempos las comunidades han logrado gobernar, recuperar y resistir las tierras, y desde el comercio también se comparte el conocimiento. Las mujeres están defendiendo su tierra y territorio y lo hacen desde la cocina, por ejemplo, en Unión Hidalgo, y desde la medicina tradicional, pero también desde los libros, desde los escritos y los principales desde su voz, a pesar de que en ocasiones han frustrado, ellas no se doblegan, al contrario, se constituyen. Vamos a acabar esta notita tan bonita por mujeres luchadoras en Oaxaca. Sí, es muy importante esa lucha de las mujeres contra estas compañías transnacionales de que están produciendo energía eólica, ¿no? Es así como, no sé si han ido por allá por Palm Springs, donde tienen esas élites. Sí. Y yo no sabía que decía en español eólicas. Oh, esa es la energía. Esa es la energía que están produciendo y pues... Eólicas. Hay bastantes problemas por allá en Oaxaca porque las tierras se han convertido en estos parques de eólicas, ¿no? De y energía. Entonces ha cambiado el clima de por ahí... Y también pues están usando la tierra bastante concentrada, ¿no? En estas corporaciones francesas y canadienses, yo creo. Pero bueno, pues seguimos. Hemos reportado bastante en ese tema por acá. Sí. Porque parecen bien bonitas esos palos que están dando vuelta, pero tienen bastantes a la efectos. Comunidad. Sí. Secundarios a nuestra tierra, sí. ¿Verdad? Así es. Así es. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música. Y regresamos con más noticias. Ya son las 9:35 de la mañana y recuerden que hoy es 27 de noviembre ya. Y bueno, vamos a escuchar a Celia Cruz, Ríe y Llora. Con todo lo que está pasando ya no sabemos si reír o llorar, ¿verdad? Pero hay que reír. Por muy nublado que esté el día, por muy lluvioso. Así es. Agradecido. Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana. He ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto. recuerde, sino que no olvido. Eso es el perdón. Buenos días, regresamos a su noticiero popular, ya son las 9:39 de la mañana y bueno, para cerrar con las noticias, ya nada más esta ronda de aquí, de México y ya luego pasamos a las locales. Y bueno, aquí tenemos otra nota de Desinformémonos y bueno, vamos a ver qué está pasando por allá en las montañas de Guerrero. Dice la nota, justicia olvidada, la violencia de género en las montañas de Guerrero. El Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan denunció que en el estado de Guerrero, a pesar de ser una de las entidades más peligrosas para las mujeres, no existen suficientes mecanismos que garanticen justicia y protección a las víctimas, así como criticó la falta de perspectiva de género de las instituciones que omiten tipificar correctamente los feminicidios en la entidad, pues en lo que va del año, menos de 10% del total de homicidios contra mujeres fueron tipificados como feminicidio. En toda la región de la montaña existe únicamente un ministerio público especializada ubicada en Tlapa, que es encargada de atender los casos de violencia sexual y de género en los 19 municipios que conforman la montaña, señaló Tlachinoyan, que especificó que los tipos de violencia que sufren las mujeres van desde la violencia obstétrica, trata de personas, matrimonios forzados, violencia sexual, tortura, desapariciones y falta de acceso a la justicia hasta el feminicidio. Y bueno, dice la discriminación, estereotipos y perjuicios en contra de las mujeres siguen vigentes en las instituciones, especialmente hacia las que son indígenas, agregó el centro de un comunicado. Y bueno, pues es lo que está pasando en Guerrero con estas entidades peligrosas para las mujeres. Bien, y pues hasta ahí dejamos esta nota. Pues aquí tenemos una nota de por allá por México también, okay, que es de la UNAM, Dice, las protestas feministas acuden a la mayor universidad de América Latina. Con las caras tapadas casi por completo y vestidas de negro, una treintena de estudiantes abrieron el pasado miércoles las puertas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que llevan este lunes 22 días cerradas. Lo hicieron solo por unos minutos para salir a leer una lista de demandas para liberar el edificio. Esta nota es de ayer, lo hicieron solo por unos minutos para salir a leer una lista de demandas para liberar el edificio. Esta toma responde a un hartazgo que venimos cargando, gritó una voz detrás de un pasamontañas, dispuesta a leer las exigencias que iban desde renuncias hasta la correcta atención de las denuncias por violencia de género. ¿Por qué parecen insuficientes las más de 70 denuncias contra profesores y alumnos? Este espacio siempre ha sido para nosotras un peligro. Este espacio ha sido para nosotras un peligro y no queremos que lo sea para las que vienen, agregó. Que se caiga el patriarcado, vitoreó un profesor y desató un alarido entre las enmascaradas. Octubre encontró a la universidad más grande de América Latina con los roles invertidos. El movimiento feminista, que hasta hace muy poco estaba anémico de poder dentro de las esferas académicas, tomó por asalto al menos 11 de los 39 planteles para reclamar en contra del acoso, el maltrato y las agresiones, que pues relacionado con lo que acaba de darnos Reina, que está pasando en Guerrero, pues es las mismas quejas, ¿no? Pero aquí en esta institución académica, las mujeres están protestando, dice, las alumnas se atrincheraron en las aulas y paralizaron las clases, dispuestas a mantener la apuesta hasta ser escuchadas. Una protesta que se extendió desde mediados de octubre hasta en gran parte el 14 de noviembre, cuando las autoridades de la universidad convocaron unas mesas de diálogo con el fin de zanjar el problema. Pero la amenaza de regresar a la huelga persiste, como perdura la toma de 3 preparatorias y la Facultad de Filosofía y Letras. Lo que sucede en UNAM es un síntoma más en un México entumecido ante la violencia de género. El movimiento feminista universitario se encuadra en una ola de protestas que han tenido lugar en la capital en los últimos meses y apenas unas semanas después de la sentencia por el feminicidio de Lesbi Rivera Osorio, una joven de 22 años asesinada en el campus universitario en el 2017. No olvidamos sus omisiones con el feminicidio de Lesbi, no olvidamos a todas las que nos hacen falta, reprochó una de las estudiantes enmascaradas. También había una consigna que decía UNAM feminicida o las paredes se limpian, las muertas no regresan. La protesta universitaria se desató desde el 24, como habíamos mencionado, en la sede de Cuautitlán, en el Estado de México. En ese entonces, un grupo de manifestantes marchó para pedir que se atendieran las 77 denuncias registradas en esa entidad contra profesores y alumnos señalados de acoso sexual. En pocas horas, la manifestación se convirtió en una huelga que desató, a su vez, tomas de otras facultades con demandas similares. Pues este problema no es nuevo para la universidad. La UNAM acumula años de exigencias. El protocolo surgió por una exigencia del alumnado, explicó una abogada, Andrea Medina, que acompaña 3 denuncias internas, una por violación, una por intento de violación y una tercera por hostigamiento sexual. Uno de los inconvenientes, explica, fue que el mecanismo de atención se volvió una carrera de obstáculos que incluían la insistencia de las autoridades para que las quejas no prosperaran. Hay una incomprensión de lo que está pasando y las alumnas están reaccionando a la impunidad. Sigue la nota por acá. Pues están muchas quejas contra el rector. El rector se ha mostrado más interesado en condenar la violencia de unos pocos que en combatir la violencia de género. La UNAM ha buscado mantener una imagen institucional que le dé renombre y por eso deslegitimiza las demandas feministas, restándole importancia. Sí, en el movimiento feminista han generado también resistencia en algunas facultades como la de la ingeniería, donde las mujeres son minoría. El rechazo a las protestas alcanzó su máximo auge el pasado 7 de noviembre, cuando un grupo de estudiantes de esa dependencia confrontó con un puñado de mujeres con pasamontañas que intentaron realizar pintadas en las paredes del edificio. ¡Fuera, fuera!, les gritaron mientras les aventaban piedras, pero el violento episodio no generó condenas por parte de las autoridades. El carácter estructural de la violencia está muy airizado en toda la universidad. Está muy normalizado, apunta la académica Aimé Vega Montiel. Hay que voltear la mirada hacia las autoridades y exigir respuestas, porque los mecanismos que han implementado no han funcionado. Este material periodístico es el de libre acceso. Sí, está bastante importante eso, ¿no? En esta universidad que es tan grande, una de las universidades más grandes en Latinoamérica. Y esto es lo que está ocurriendo por allá. Bueno, tengo una noticia, chicas, porque yo ya las obligaciones me llaman para despedirme. Una noticia muy bonita para nosotros los latinos aquí en California, y nos dice que hay más latinos asistiendo a la universidad, pero todavía existe brechas de desigualdad en California. Más latinos se han graduado de las escuelas preparatorias y están más preparados para ir a la universidad, pero al mismo tiempo las preparatorias de California gradúan a estos alumnos en un porcentaje más bajo que otras razas y nos brindan acceso equitativo a un plan de estudios de preparación universitaria para ellos en comparación a otros grupos. Dichas conclusiones son parte de una serie de reportes sobre el estado de la educación superior en California, conducido por la Compañía de Oportunidad Universitaria, que brinda datos relevantes en torno al acceso y finalización de la educación universitaria en el estado y lo que significa para la economía. La realidad es que estamos dejando atrás a los afroamericanos y latinos en términos de acceso a la universidad, dijo Michelle Siguerios, presidente del Campaign of College Opportunity. Todo depende de cuánto han tenido la oportunidad de obtener los recursos AG que se requiere para poder aplicar a los sistemas y si no les tienes, no puede acudir a la universidad y es el problemático. Así tenemos a nuestros universitarios latinos cada vez más, chicas. Qué pues, noticia, ¿verdad? Hay que ponerle atención para nuestros estudiantes. Vamos a agarrar una llamada. Perfecto. Así es, vamos a tomar una llamada de a Marla Sánchez, que ahorita nos va a ver si nos contesta. Marla. Bueno, estamos en el sí, aire. Sí, buenos días. Buenos días, Marla. Bueno, que nos vas a hablar un poquito del la reunión del concilio aquí en Santana. Eso no, en Garden Grove. En Garden Grove, perdón. Así es, en Garden Grove, a ver. Sí, anoche fuimos al concilio, la junta de concilio de Garden Grove, para hablar de el development que van a hacer en el Willowick, aquí en Santana, que es más de 100 acres de espacio libre. Ok, sí. Sí, y a ver, ¿nos puedes decir qué es lo que pasó ayer en el concilio de Garden Grove sobre el terreno de Willowick? Sí, es que anoche tenían una junta cerrada para hablar de la venta de ese terreno. Y nos dijeron antes que no iban a vender hasta después de enero, pero cambiaron de lo que dijeron y ahora están como negociando y viendo cómo pueden vender ese terreno. Y entonces queremos ir para pedirles y decirles que no es justo que están hablando de eso en juntas cerrados porque es terreno público. ¿O están ellos negociando con alguien y no están invitando al público para que opine o para que participe en esto? Sí, ajá. Sí hablamos en la junta abierta anoche, pero lo están hablando atrás de puertas cerradas. Ah, ¿qué es eso? Dinos un poquito dónde está ese lugar para que la gente se entere y que... también le concierne a Santana, ¿no? Sí, el terreno está en la ciudad de Santana, pero la ciudad de Garden Grove es como no sé cómo decirlo, but they own that land. Ah. Pero este terreno está cerca del calle 5, entre Fairview y Harbor. Y como es un terreno grande, ahorita es un golf course, pero es más de 100 acres. Entonces están, los dos ciudades están hablando de poner como un estadio grande o algo que no va a beneficiar a la gente que vivimos aquí. Está cerca del río también, y por eso también preocupamos de como en esta ciudad y en Orange County no hay muchos parques, o nomás tenemos parques chiquitos y la gente no tiene dónde existir gratis, ¿no? Todo cuesta, y queremos que las ciudades nos dan espacios para los niños, para la gente que podemos tener granjitas o espacio nomás para estar en la naturaleza. Así es. Y ustedes querían poner una propuesta, ¿o simplemente que la ciudad considere estos temas? Pues nosotros somos un coalition que se llama Rise Up Willowick. Y sí tenemos, somos residentes de esta área alrededor del Willowick. Y sí tenemos ideas como una parque grande, affordable housing que de veramente sí está accesible a la gente que es de bajo ingreso. Y cosas así, que mantenemos el espacio, y ahorita hay una ley que se llama Surplus Land Act, y dice que la ciudad tiene que consider these open spaces and leave them open so that we have spaces to be. Ah, muy bien. O sea, tienen que tener informada la comunidad, y que la comunidad tenga oportunidad de poder decir lo que necesita, ¿no? Sí, ajá. Entonces, anoche, ¿qué me dices? Se discutió un poquito, pero ¿van a continuar su información a puertas cerradas? Sí, ahorita no sabemos qué van a hacer, cómo lo van a hacer, pero sí estamos pidiendo que nos abren las puertas para la comunidad, para poder compartir nuestras ideas y necesidades y tomar eso en cuenta cuando están pensando en qué hacer ahí. Y ahora, dinos qué sigue y cómo se puede involucrar la comunidad. Pues estamos pidiendo a la gente que llamen a los dos concilios de Garden Grove y de Santana, y si pueden van a las juntas cuando estamos hablando de esto, y también vamos a tener acciones. Y tenemos una página en el Facebook y en Instagram, llamado Rise Up Willowick. Rise Up. Levántate Willowick. Levántate Willowick. ¿Está en español e inglés? Está en inglés. Muy bien, muy bien. Y cuando van al concilio, a veces la gente no quiere ir porque dice, pues yo no hablo inglés. ¿Qué les recomiendas? Pues no importa. Tienen personas ahí que pueden traducir, y también puedes tener algo escrito y puedes mandar un correo electrónico también. Ah, muy bien. ¿Puedes darnos los números? No los tengo aquí ahorita enfrente de mí, bueno. Pero sí están en la página de Rise Up Willowick. Bueno, vamos a buscar la página y vamos a ponerla en nuestra Radio Santana. Así que busquen por allá. ¿Y cuándo va a ser el próximo que el concilio va a considerar este tema? ¿Cuándo va a ser el...? No, todavía no sabemos, pero sí vamos a tener una junta de Rise of Willowick el jueves que viene. Muy bien, entonces los invitamos a que nos mantengan informados de los pasos siguientes y sí. Para nuestros radioescuchas que busquen en nuestra página de Radio Santa Ana y también en el internet este grupo que se llama Rise Up Willowick. Se escribe R-I-S-E, Willowick es W-I-L-L-O-W-I-C-K. Así se escribe, Rise Up Willowick. ¿Qué más nos compartes, Marla? Muchas gracias por llamarnos, dinos algo más que... ¿Por qué a ti te interesa este tema? Pues ahorita vivimos aquí, mi familia ha vivido aquí por más de 50 años y siempre estamos preocupados que van a venir y poner casas para personas que tienen más dinero y no queremos salir de aquí. Nuestra gente necesitamos espacios para quedarnos, para poner nuestras raíces, para crear nuestras familias y esta terreno y la casa como es algo para todos que necesitamos y si tenemos que pelear por eso, pues vamos a pelear. Muy bien, muchas gracias porque Santa Ana tiene, como tú dijiste, muy pocos parques y pues cualquier manera que la ciudad de Garden Grove y Santa Ana puedan hacer para aliviar este problema, es importante que nosotros les hagamos saber, ¿verdad? Que hay un terreno, que consideren eso una prioridad para la comunidad, para la calidad de vida de la comunidad, ¿no? Eso no solamente para los edificios de lujo, sino que tienen un efecto mucho más que perdure y que afecte una gran población de niños, de ancianos, de gente con que necesita el aire libre, que necesita el ejercicio, ¿no? Pues todos los necesitamos. Así que es algo que tiene más impacto a nivel mucho más alto que un edificio de lujo. Pues estamos aquí para informarlos y apoyarlos en este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marla, por tu llamada. Gracias, gracias, Marla. Y bueno, pues ahí nos tienen al ¿cómo se dice? Al tanto. Sí. Se me fue la palabra, ya no sabía ni inglés ni en español. Al tanto de lo que esté pasando con este terreno. Y bueno, como dices, hay que llamar a los concilios y hay que ir a las juntas también de los concilios para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Para enterarnos. Y bueno, pues ahí buscan la información, ya dio toda la información Marla, y pues más adelante vienen para tenernos informados. Y muchas gracias, Marla. A usted, gracias. Feliz acción de gracias. Sí, feliz día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, vamos a regresar con... Así es, pues pues ya son las 10 de la mañana, no sé si hay alguna nota local y si no, pues ya, ya terminamos el noticiero. Muy bien, creo que nos despedimos con una canción. Bueno, pues, y si hay que decirle a la gente que tengan un bonito día de acción de gracias mañana. Así es. Es mañana, ¿verdad? ¿Ya? Es mañana, sí. Así es que, pues... manejen con cuidado que está lloviznando y pues dicen que las primeras lluvias son las peligrosas, así es que va a estar así aquí en el condado de Orange según hasta las 3 en el condado de Orange. Así es. No sé en otros lugares, pero pues hay que manejar con precaución y ya está el Black Friday también para ir de compras. Sí, pero también mucha precaución, no dejen las cosas a la vista de ahí que andan los que les gusta lo ajeno. Así es que, por favor, mucha precaución. Porque nosotros, pues, no estoy segura todavía si vamos a hacer el noticiero el viernes. Pero, pues, si venimos, pues aquí estamos. Y si no, pues nos vemos el lunes, ¿verdad? Sí. Que son días festivos ahorita. Bueno, que se la pasen bonito. Cuídense, tomen sus precauciones. Y bueno, que tengan un bonito día, felices fiestas. Esthercita, ¿quiere decir algo? No, muy, que se diviertan y pues qué bonito es pasar con familia y enterarnos de lo que está pasando en nuestra comunidad. Así es, gracias, gracias, porque todos los días tenemos que dar las gracias, pero bueno, gracias a todos los radioescuchas que nos escuchan en cualquier parte del mundo que se encuentren. Y bueno, ¿qué les parece? Les voy a dejar a Los Caminos de la Vida con Tropa Vallenata. Para mi niña linda, Leida Alejandra y Ramberto, con sentimiento. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, con pensar.